ma sin tarde que eu pago já. Do branco a ti, se venis ti que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. En un día y una hora diferente a la habitual de cada semana, pero aquí lo tenemos del otro lado del Océano Atlántico, a nuestro compañero. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Buenas tardes para vos. Buen día. Sí, buen día, buenas tardes, igual. Sí, un día diferente por una cuestión personal, que el tema de trabajo, que ayer no pude salir al aire, pero no he querido faltar a la cita semanal y máxima con las cantidades de noticias que sí, se van generando de este lado del mundo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Jorge, luego de que tuvimos acá la, no sé, el dudoso honor de tener por acá a alguien que normalmente vemos a través de los informes de las cadenas televisivas, que fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que bueno, se fue con la carpeta del acuerdo con el Mercosur bajo el brazo a discutirlo allá. Pero bueno, lo que más nos interesa, o quizás lo que tiene más dimensiones, las repercusiones que se están dando en Europa con lo que ha pasado en Siria en estos días, ¿no? Sí, correcto, Hernán. Sí, Úrsula estuvo, vamos a familiarizarnos con ella, sí. Úrsula estuvo en Montevideo, y ahora tiene una papeleta enorme acá en Europa, porque los acuerdos que firmó en nombre de Europa tiene demasiados apéndices. Uno de ellos es con Francia. Los agricultores franceses, como venimos diciendo desde hace ya muchas semanas, no quieren saber nada del Mercosur, de la negociación y del acuerdo, y sin el acuerdo con Francia no hay acuerdo, valga la redundancia. Es decir, que queda todo en el aire. Es decir, yo sé que se vendió muy bien, muy lindo, pero van a tener que convencer a los franceses con mucha, mucha plata, a los agricultores. Aparte, los agricultores dicen algo, Hernán, que no es un tema menor. Dice, es que tenemos que tener una agricultura que sea sugerente para las nuevas generaciones, es decir, gente que trabaja en el campo, con ganadería, etcétera, etcétera, está abandonando, como en toda parte del mundo, abandonando esos trabajos, esos oficios, para irse a la ciudad. En Francia están en pie de guerra con eso, y bueno, el acuerdo con Mercosur no les beneficia, y bueno, las negociaciones continúan, es decir, que no está el acuerdo firmado definitivamente, ¿no? Por lo menos del lado de Europa, por decirlo así. Y bueno, como vos bien decís, estamos atentos a todo lo que ha ocurrido en Siria. Bueno, hay una derivada muy importante en Europa de lo que está aconteciendo, que es con el tema de las personas nacidas en Siria, que durante estos últimos años han pedido asilo, refugio o emigración en Europa. Con una lógica bastante, bastante clara y evidente, ¿no? Dado que la comunidad internacional, llamémosle así, a los países capitalistas, a los países de la Europa Occidental y Estados Unidos, consideraban a Siria como una dictadura horrible, era lícito y legal que los ciudadanos nacidos en Siria pidieran refugio, ¿no? Entonces, evidentemente se lo tenían que dar, porque si no se contradecían con la catalogación que habían hecho de Siria los propios países europeos. Y realmente hubo muchos miles de sirios expandidos, o están expandidos por toda Europa, ¿no? Es todo bastante pintoresco, si no fuera trágico, porque a las pocas horas de caer el gobierno sirio, a las pocas horas, ya dejaron de emitir papeles de conformidad para el asilo y refugio de sirios, y se están viendo ya la posibilidad de todos aquellos que son emigrantes sirios en Europa, expulsarlos directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se acabó el gobierno de Al-Assad y ahora, bueno, no se sabe muy bien lo que hay, podríamos hablar de eso extensamente, pero en cualquier caso, los gobiernos europeos han encontrado una gran excusa, amparados en la extrema derecha, que presiona para que así ocurra, en expulsar de Europa a decenas de miles de sirios. Solo en el caso, te voy a dar un dato, solo en el caso de Austria, 40.000. Y aparte hablan así claramente en las noticias austriacas, hablan de deportaciones masivas. A mí cuando se habla así me recuerda, no sé por qué, a la Segunda Guerra Mundial. Deportaciones masivas de sirios, y bueno, están preparando un listado de casi 40.000 personas en un primer avance, ¿no? O sea que sí, en Austria había por lo menos 40.000 sirios refugiados. Por lo menos que van a ser enviados de vuelta a Siria, ¿no? Claro. Seguramente habrá más. Pero los primeros 40.000, pero se ha apuntado al negocio Alemania, Reino Unido, Holanda, Dinamarca. Es decir, han encontrado una puerta abierta y bueno, ahora ya no hay dictadura. No se sabe muy bien lo que hay ahora. Hmm. Pero se refugian en eso. Y ya por tanto no volvió no la democracia, ¿no? Sí, llegó la democracia. Si me permitís un paréntesis, Hernán, la situación se asemeja bastante a lo que ocurrió en Libia. Claro, todo recordará en Libia que estaba en el mapa, digamos, del mundo por su presidente, que era el coronel Gaddafi. De hecho, años después lo sigo nombrando y la gente le sigue viendo la imagen de Gaddafi. Sí. Le suena el nombre. Y bueno, era como un malo, ¿no? Como un malo, un gran malo de la película, ¿no? Cuando la OTAN, ¿eh?, mató a Gaddafi, el país se convirtió en un reparto de zonas donde los imperios, hay que hablar así con claridad, con los imperios franceses, ¿vale?, es decir, europeos y norteamericanos, al amparo de la OTAN se repartieron el país, ¿no? Es decir, que hay zonas controladas por, digamos, milicias terroristas, yihadistas, o como queramos llamarlo, que obedecen a las órdenes de una determinada metrópoli. Y eso es el país actualmente. Es un puzzle. Sin embargo, la reflexión que hacemos desde los medios de comunicación es, sin embargo, de Libia no se sabe nada. Es decir, muerto Gaddafi, desapareció del mapa de África. Y mirá qué grande. Es el mapa y es muy, muy grande geográficamente hablando. Sí. Total, que a eso voy, ¿no? Es decir, que en el momento que hay problemas para las materias primas occidentales, por hablar con claridad, ahí sí se expande la información. Y por eso hablábamos de Gaddafi, o se habla incluso del régimen de al-Assad en Siria, pero muertos o desaparecidos o bloqueados esos gobiernos, ya deja de desaparecer. Siria es la misma película que Libia. Como suele decir, ya la vimos. Es decir, va a ocurrir exactamente lo mismo. Fíjate qué adelanto de lo que estoy diciendo, la propia circunstancia de que Israel ha entrado en territorio sirio, se ha adentrado, lo llama zona de amortiguamiento a la invasión, es decir, zonas donde para proteger su territorio, pero aprovechando y se mete cientos de kilómetros adentro, buscando o protegiendo materias primas y expandiendo el país. Es decir, eso no se considera una invasión ya en los grandes medios de comunicación, que a los terroristas yihadistas, ojo, que son los mismos que atentaron contra las Torres Gemelas o en Madrid, en los trenes aquellos de Atocha donde murió tanta gente, ese mismo tipo de gente, ese mismo tipo de organización terrorista, ha sido calificada toda esta semana como grupos rebeldes, insurgentes, rebeldes, es decir, no es para nada el calificativo de terrorista. Digo, porque que en las calificaciones también está de la ideología, ¿no? Es decir, eran rebeldes y ahora están en un impasse a ver qué va a pasar con las facciones distintas, cómo se reparte el país. En eso estamos, digo, porque en ese acontecer me deriva la información de lo que ocurre en Siria a Europa, pero bueno, el meollo de la situación, la raíz de lo que está pasando en Siria, va a provocar que miles y miles y miles y miles, lo digo muchas veces, de familias sirias que están distribuidas por Europa, sean devueltas a no se sabe qué, es decir, a no se sabe qué país en realidad, porque la entidad siria va a quedar absolutamente desglosada, dividida, y por tanto me imagino las movilizaciones que va a haber en Austria y en Alemania por parte de los propios sirios que no quieran volver a su país, ¿no? Pero bueno, la situación está ahí, como digo, hay 40.000 solamente en Austria que ya están apuntados, y desde luego en todos los países de Europa se ha quitado la carpeta de encima de los que quieran refugiarse o alojarse, aludiendo a que la dictadura de Siria, ya no existe dictadura para los países europeos, y por tanto ahora toca que se vayan con los yihadistas, ¿no? Todo un puzzle que, bueno, espero haber sido claro en la explicación, porque no es fácil, ¿no? Bien, Jorge, mencionabas Austria, supongo que era por el tema de los inmigrantes sirios, pero no sé si había algo más, si no, pasamos a Alemania. Sí. No, Austria, ¿sabes por qué, Hernán? Ajá. Porque desde hoy, y por eso digo de la actualidad, ¿qué ha ocurrido? Que se ha cortado el gas que venía de Rusia, hoy era la fecha, 12 de diciembre. Ocurre que ha salido el gobierno austriaco toda la mañana a decir que de momento tiene el banco de gas cubierto, y pero han empezado con recortes en el suministro. Es decir, que Austria es el primer país, digamos, de la Unión Europea que sufre directamente el corte de gas ruso, tal como había prometido Rusia que iba a ocurrir en caso de, bueno, que se diera una serie de condiciones internacionales. Hoy hay un clima muy muy preocupante en Austria, y no solo por lo que hablamos antes de los sirios, sino que empieza el invierno, está empezando, digamos, el invierno. Claro. Y un país como Austria, tan dependiente del gas ruso que se corte, tendrán gas para 20 días. Es decir, tendrán que buscar en el mercado internacional, y no está siendo fácil a países que no tienen, digamos, salida al mar, conseguir eso. Digo porque cuando hacemos la introducción de la columna de Europa, decimos una situación en Europa en crisis, y tanto, digo, es una crisis, digamos, no es la crisis que vive la clase obrera argentina, por decirlo de un modo así más genérico, pero es decir, que esté un país, todo un país como Austria, que está en el nivel A de la Champions League, preocupado porque no tenga calor en las casas ni en las fábricas gas para producir, es un tema bastante importante, digamos, ¿no? Claro. ¿Alemania, entonces, después? Alemania y Francia. ¿Por qué? Porque fíjate que las dos grandes locomotoras europeas en la situación política que están. Siempre intentamos dividir o que no tengan mucho que ver la palabra poder y la palabra gobierno. El poder está intocable, ¿está? No tienen problema el capitalismo en ese nivel de momento. Lo que está complicado es el gobierno, es decir, por el escalón de abajo. ¿Por qué? Porque Alemania el próximo lunes, el lunes 16 creo que es, el 16, sí. Tiene convocada el Parlamento, porque seguramente una moción de confianza, lo llama así Scholz, el primer ministro presidente de Alemania, sabe que no va a tener los apoyos necesarios y automáticamente va a convocar elecciones, ¿está? Es decir, convoca elecciones porque ya los tres partidos que se juntaban para gobernar Alemania, los liberales, los verdes y los socialdemócratas, los liberales han dado un paso al costado y ahora los verdes y los socialdemócratas no tienen mayoría para gobernar, ni mucho apoyo popular, todo se ha dicho. Es decir, están en franco declive, como suele ocurrir, y lamentámoslo, pero hay que informar, la extrema derecha va a tener otra gran subida. Y con ello, no solo en votos y en diputadas y diputados, sino en conglomerado social, que es lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque, digo yo, siempre la ideología de cuando vas al supermercado, al ómnibus o a la farmacia, ¿no? De en qué tono se habla. Y se habla en un tono muy, muy de derechas, y entonces eso se transfiere luego a nivel de votos. Y Alemania seguramente votará a finales de enero, principios de febrero, y todo indica que va a haber un gran repunte de la derecha y la extrema derecha, como está sucediendo en toda Europa, porque van cayendo las piezas una a una. Y digo, y lo uno con Francia, porque Francia está Macron, sí, presidente del país, desesperado, buscando a quién le ofrece ser primer ministro. Es decir, fracasó con su primer intento, la extrema derecha de Le Pen y toda la izquierda lo han reprobado. Qué poco duró el experimento, ¿no? Muy poquito. Muy poquito, y se veía, porque hay tres grandes fuerzas, para recordarle a la audiencia, en el Parlamento francés, casi dividida en tercios. La progresista, la de izquierda, es un poco la mayoritaria, pero también tiene mucha fuerza la extrema derecha, y luego todo lo demás, que son cosas como centro-derecha, derecha, republicanos, liberales. Esos tres bloques, Macron no es capaz de unirle. En la última que está Macron, en esta mañana, es en aislar a la extrema derecha, y hablar con parte de la izquierda. Su trabajo político es dividir al Frente Popular, a donde están el Partido Socialista, el Ecologista, el Comunista y el Frente de Francés, digamos más cercano a lo que se puede llamar la extrema izquierda, todos juntos, pero Macron, su política, está intentando hacer dividir y partir eso en dos para que los sectores más moderados, los socialistas y los ecologistas, apoyen a un gobierno de centro-derecha. La verdad es que no haya gobierno es bastante complicado. Digo, el poder, como decíamos antes, y no nos decimos, se mantiene, no hay problema, digo, pero que no haya gobierno paraliza un país de un modo determinante a nivel de presupuestos, a nivel de la cotidianidad, ¿no? Y en Francia hay mucha preocupación de eso, máxime cuando está en una situación económica de deterioro. Uh-huh. Deterioro. Fíjate el dato de hace 2 horas, Hernán, que el Banco Central Europeo ha decidido bajar otra vez los tipos de interés y lo ha dejado en el 3%. Eso que parece macroeconomía, ¿y qué significa? Significa que está intentando los mandamases europeos que la plata sea más barata cuando vas a pedir un préstamo para hacer una empresa o para lo que fuere, que le cobren menos interés a la gente para que la maquinaria funcione. Es decir, que si te presto, tenés plata para gastar, sea fábrica, sea empresa o sea particular. Y están bajando los tipos de intereses. Cada vez que hay reunión bajan un 0,25, hoy se fijó en el 3%. Es una cifra casi histórica. Es decir, Úrsula y sus alrededores dicen que mucho más ya no pueden bajar porque si no, no hay negocio para la gran banca. De todas maneras, el negocio existe porque no podés directamente pedir un préstamo al Banco Central Europeo, lo tenés que hacer a través de bancos nacionales. Claro. Es decir, y ellos, en vez del 3%, te lo elevan al 7%. Es decir, es poco complejo a lo mejor de entender, pero es la realidad. Hay un intermediario llamado la banca nacional en cada país que es la gran beneficiaria. Pero el dato es interesante. Interesante de que cuando los intereses están bajando es porque, digamos, que necesitan que la maquinaria, que la bicicleta ande y no está andando. Y esa es una realidad que bueno, hay muchos sectores sociales que dicen que uno de los responsables es la cantidad de millones de euros que se están dando a Europa. A Ucrania, desde Europa, vía préstamos, vía armamento, que Ucrania lo paga así también con materias primas, pero es mucha plata la que se está invirtiendo. O sea, te digo más, es decir, es uno de los 4 puntos cardinales de por qué ha caído el gobierno alemán, es decir, es la plata que se está dando a Ucrania. No es el único, pero es uno de los puntos importantes. Bien, seguimos por Reino Unido, ahí en la región. Sí, qué interesante lo que está pasando en el Reino Unido con el actual gobierno. Hay un tema muy importante. Ha decidido ayer que se van a nacionalizar los trenes, la industria ferrocarril. Realmente, para hacer un breve punto histórico, la privatización, es decir, Inglaterra, que el Reino Unido es un país, como todos sabemos, muy poderoso, con grandes infraestructuras y tal, siempre ha marcado un déficit enorme en el tema de trenes. Es de los países europeos que menor recorrido, valga la palabra, tiene en cuanto a modernidad y en cuanto a servicio de trenes, ¿no? Eso ocurre porque Margaret Thatcher en los años 80 privatizó todo. Todo es todo. Es decir, privatizaba, a uno les daba las vías, a otro las estaciones, a otro el personal. Se privatizó todo y por cachos. Eso originó un absolutamente caos absoluto en la industria ferroviaria que aún hoy se mantiene. No es que haya una nacionalización, digamos, al un estilo revolucionario que podría hacerse, ¿no? No, el gobierno inglés socialdemócrata ha decidido nacionalizarlo porque le está costando más caro mantener el privado, me explico. Tiene que dar tantas ayudas, tantas subvenciones, tantos compromisos y tal para que no quiebre la industria ferroviaria, que ha decidido, han hecho cuentas y han decidido, me sale más barato nacionalizar. Y bueno, está bárbaro, es decir, pasa al Estado después de trojas de años que no tendría que haber sido, y bueno, es toda una noticia porque afecta a millones de personas, es decir, millones de personas, y que pase a mano del Estado de un modo desesperado, porque si no se quedaban sin industria ferroviaria, es decir, no había manera ya de mantener y bancar ese servicio de transporte tan necesario y que está muy por debajo de las expectativas y las necesidades que tiene la propia Inglaterra, ¿no? Es decir, el propio Reino Unido. Cualquiera que haya viajado al Reino sabe que cuando se plantea a alguien viajar, no piensa en tren. No es como en España, en Francia o en Italia, que dice, bueno, viajar de esta ciudad a ciudad y vas y llamas y preguntas cuánto cuesta, ¿no?, en tren. En Inglaterra no, en el Reino Unido, porque sabe que el servicio es malo, entonces se derivan hacia ómnibus o aviones, etc. La nacionalización de esa industria ferroviaria, más que industria, diría del servicio ferroviario, es una gran noticia en la economía europea por la repercusión que tiene a nivel de miles y millones de usuarios, ¿no? Y terminemos por España, Jorge. Sí, lamentable España, que todo un gobierno socialdemócrata encabezado por Sánchez, que tiene muy buena prédica en los sectores moderados del progresismo, acaba de concederle a Meloni, presidenta de Italia, extrema derecha, la gran cruz de la historia de España, ¿no? Es una cruz de la orden que de Isabel la Católica, que se le da a las grandes autoridades mundiales. Que Pedro Sánchez se lo haya adjudicado a Meloni y que eso haya sido aprobado y autorizado en un consejo de ministros hace unos días, donde participan personas que se autodefinen, que están a la izquierda del PSOE, es una noticia lamentablemente muy destacada. Es decir, no han encontrado un personaje mejor para darle una de las más... Bueno, sabemos que es una cosa simbólica, Eric, pero no es anecdótica, ¿no? Claro. Que alguien, digamos, que se dice progresista, se ponga de rodillas para darle a una presidenta de Italia, en este caso una líder de la extrema derecha italiana que no tiene piedad con la clase trabajadora, me parece destacable, ¿no? Destacable por lo mal que está. No escapa también a la realidad de la política exterior española, que es realmente conservadora, por decir una palabra moderada. Esta mañana Sánchez ha hablado con Zelensky en Ucrania y le ha prometido todo lo que necesite. Y bueno, eso es también califica, ¿no? Decíamos hace unos días con los compañeros de, bueno, dentro de unos meses saldrá al auditorio a pedir votos progresistas para parar la extrema derecha. Habrá que recordarle lo de Zelensky, lo de Meloni, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay que a veces, digamos, desenmascarar a personajes que parecen una cosa, pero que resultan ser otra, ¿no? Muy bien, Jorge, llegamos al final. El agradecimiento especial porque hayas hecho el esfuerzo para estar con nosotros este jueves. Te mandamos un abrazo y buen fin de semana y nos reencontramos a la próxima. Bárbaro. Te digo la última, que sí. En Finlandia, en Laponia, hay problemas con la nieve y se ha suspendido todo el andamiaje de la Navidad. Miles de viajes a Laponia para ir a la casa de Papá Noel. Mirá de vos. Toda Europa, y se han quedado, ¿sabes? No hay nieve, hay agua, y por tanto se han suspendido miles de excursiones. A ver, me río porque, sí, claro, porque también forma parte de la economía, pero bueno, era un destino turístico, o es un destino turístico invernal de los típicos para niños y adolescentes. El cambio Europa, climático afectando el laburo de Papá Noel. A eso iba a decir la palabra. El cambio climático llegó a Santa Claus, en fin. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, salud. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar.